Sección 15 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 1, parte 15. La conversación se iba animando entre los hombres. El coronel refería que el manifiesto Declaración de Guerra había sido redactado en San Petersburgo y que un correo lo había llevado al general en jefe. «¡Qué mala estrella nos conduce a guerrear con Napoleón!», exclamó Schinchin. «Ese hombre ha aplastado al imperio austriaco y temo que haga lo mismo con nosotros». El coronel, un alemán robusto y colorado, buen soldado y buen ruso, a pesar de ser extranjero, se sintió ofendido por aquellas palabras. «¿Mala estrella?», dijo con voz fuerte. «¿Mala estrella? ¿Siendo el emperador quien lo manda? El emperador ha dicho en su manifiesto que no permanecerá indiferente ante los peligros que amenazan a Rusia, y que la seguridad del imperio, la dignidad y el prestigio de las alianzas...». Después de estas palabras, y gracias a su memoria ejercitada de tiempo atrás en retener documentos oficiales, el coronel fue repitiendo palabra por palabra el manifiesto del emperador. «El único deseo, el fin constante del emperador, es establecer en Europa una paz duradera, y para realizarlo ha determinado que pase al extranjero un ejército ruso. Tal es la cuestión», exclamó el coronel, vaciando su vaso de vino lentamente y solicitando con una ojeada el asentimiento del conde. «¿Conocéis el proverbio «mira por tu casa y cuida de lo tuyo»?», replicó Schinchin irónicamente. «Pues nos viene que ni de molde». «Nuestro deber consiste en batirnos hasta derramar la última gota de nuestra sangre y morir por nuestro emperador», repuso el coronel golpeando la mesa con el puño cerrado. «Eso es lo que tiene falta. Y sobre todo, razonemos lo menos posible», añadió acentuando la palabra «menos» y dirigiéndose al conde. «He aquí cómo razonamos los húsares veteranos. ¿Cómo razonáis vos, que sois hombre joven y húsar novel?», continuó dirigiéndose a Nicolás, que estaba empeñado en grave conversación con su vecina. «Estoy completamente de acuerdo con vos», repuso el joven, poniéndose colorado como un pimiento y empuñando el vaso para disimular su turbación. Dijo: «Tengo el convencimiento de que los rusos debemos vencer o morir». «Es muy hermoso eso que acabáis de decir», murmuró Julia a su oído. Sonia le oyó temblando, y Pedro aprobó sus frases con la cabeza como había aprobado el discurso del coronel. De pronto se oyó la voz de María Dimitriona, que gritaba dirigiéndose al coronel. «¿A qué vienen esos puñetazos? ¿Qué te pasa? Pues hombre, ni que estuvieras dando una carga al frente de tu escuadrón contra los franceses». «Hablamos de la guerra», contestó el conde. «Ya sabéis, María, que tengo un hijo que acaba de ingresar en el ejército». «Y yo tengo 4 y no me apuro nunca. Todo lo que ocurre, ocurre por la voluntad de Dios». Después de estas palabras que todos oyeron en silencio, volvió a localizarse la conversación. Y poco después comenzaron a resonar los taponazos del champán, acompañados por la orquesta y seguidos de brindis que terminaron levantándose los convidados y dirigiéndose al salón en grupos alegres y locuaces. En un gabinete se habían dispuesto las mesas de juego y no tardaron en organizarse varias partidas de Boston. El conde contemplaba un juego de cartas que había extendido en forma de abanico delante de él. A aquella hora solía dormirse todas las noches, por lo cual se veía mal para vencer el sueño que le bajaba los párpados. La juventud, presidida por la dueña de la casa, se había agrupado alrededor del piano y del arpa. Julia, cediendo a los ruegos de todos, ejecutó en este último instrumento unas variaciones, rogando a Natalia y a Nicolás que cantasen alguna cosa. Natalia, al verse tratada como una persona formal, sentíase orgullosa y llena de miedo. «¿Qué cantamos?», preguntó a su hermano. «La soirée», repuso este. «Pues empecemos. Venid aquí, Doris. ¿Dónde está Sonia?». Al darse cuenta de la ausencia de su amiga, Natalia abandonó la sala y salió en su busca, dirigiéndose al cuarto de Sonia. Esta no se encontraba allí. Fue al salón de estudio. Tampoco. Entonces supuso que Sonia debía encontrarse en la galería, lugar consagrado a los experimentos tristes de la juventud femenina de la casa de Rostov. Efectivamente, en un banco estaba Sonia, llorando sin tregua y recostada sobre su traje color de rosa, cuyo desarreglo parecía importarle muy poco. Sus hombros desnudos se agitaban nerviosamente a impulsos de sollozos entrecortados, y su rostro permanecía oculto entre sus manos temblorosas. Al verla, Natalia perdió la expresión de alegría que hasta aquel instante la animara. —¿Qué tenéis, Sonia? ¿Qué te pasa? Y viendo las lágrimas de su amiga, se echó a llorar también. Sonia trató, si bien fue en presa vana, de levantar la cabeza para contestar a su interlocutora. Esta se sentó a su lado. La rodeó con sus brazos hasta que la joven, vencida por aquellas pruebas de afecto, dijo depositando en ella toda su confianza. —Nicolás parte dentro de una semana. La orden del día está impresa. Él mismo me lo ha dicho. Pero yo no hubiese llorado a pesar de esto. Lloro... Tú no puedes comprenderme. Amas a Doris, y Doris te ama. No habrá obstáculos para vuestro matrimonio. Pero Nicolás y yo somos primos, y sería preciso acudir al Metropolitano. Por otra parte, lo que yo deseo resulta imposible. ¿Y si mamá? Sonia llamaba madre a la condesa. Encuentra que yo soy un obstáculo para tu hermano. Dirá que no tengo corazón, que soy una ingrata. Y sin embargo... Juro que os amo entrañablemente a todos, excepción hecha de Elena. ¿Qué le he hecho yo para que esté seria conmigo? Si os amo tanto que tendría a dicha sacrificaros alguna cosa. Desgraciadamente, no poseo nada. Y Sonia, sin poder contenerse, volvió a llorar. Notábase, por los esfuerzos empleados por Natalia para calmarla, que ésta comprendía toda la gravedad del asunto. —¡Sonia! —dijo. Esta, que estrujaba un papel entre sus manos, exclamó mostrándoselo a Natalia. —¡He aquí la causa de mi desgracia! Natalia respondió. —Clara ha visto los versos de Nicolás y te ha hablado, ¿no es cierto? —Sí. —¿Qué te ha dicho? —Que soy una ingrata y que mamá no me permitirá nunca casarme con él, porque está destinado a Julia Couraguin. Y debe ser cierto, porque ha estado hablando con ella toda la noche. —Sonia, no creas a mi hermana. Acuérdate de lo que hablamos con Nicolás después de comer. Allí decidimos de nuestra suerte. No recuerdo cómo lo arreglamos, pero estoy seguro de que así debe ser. El hermano del tío Chin-Chin se ha casado con una prima hermana, y tú no eres más que prima segunda nuestra. Doris, a quien he hablado de esto, me ha dicho que vuestro casamiento no tiene nada de difícil, y él es inteligente y es bueno. No llores, Sonia, amiga mía, hermana mía. Y la cubrió de besos, y comenzó a reír, añadiendo. Clara es mala, pero no debemos hacerla caso. Todo saldrá bien, y ella se guardará mucho de decirle nada a vuestra madre. Nicolás te quiere, y no piensa en Julia. A estas palabras siguió otro beso, y Sonia se levantó con los ojos brillantes de alegría y de esperanza. ¿Lo crees? ¿Lo juras? Dijo. —Sí —respondió Natalia—. Vamos ahora a cantar la soirée. Y a propósito, ¿qué tipo tan raro es ese Pedro? Las dos amigas se dirigieron a la sala y Natalia cantó la soirée con Nicolás, mereciendo una y otro los aplausos de los oyentes. Acto seguido, tocó la orquesta para bailar y los jóvenes todos se disponían a hacerlo. Chin-Chin acababa de apoderarse de Pedro, que le parecía, por la novedad, un bocado excelente, y le tenía sujeto con las interesadas redes de una conversación política cuando Natalia entró en la sala y se dirigió derechamente al joven. —Mamá —le dijo ruborizándose—, me ha ordenado que os invite a bailar. —Te muestro pear todas las figuras —contestó Pedro—, pero si os ofrecéis a servirme de guía, no hay inconveniente. Y tendió la mano a Natalia. Mientras las parejas se distribuían y los músicos acordaban sus instrumentos, Pedro se sentó al lado de su cuasi infantil pareja, que no cabía en sí de gozo, pensando en que iba a bailar con un señor muy alto, llegado del extranjero, y que, por tal hecho, resultaba ella toda una persona formal. «Muy bien, perfectamente», dijo su madre al verla. Natalia se ruborizó, diciendo con voz angustiada, aunque sin cesar de reír, «Mamá, ¿qué cosas tienes? Y además, ¿qué hay en esto de extraordinario?» Se bailaba la tercera anglés cuando el conde y María Dimitriona, que jugaban en el gabinete, dejaron sus sillas y se trasladaron juntos a la sala de baile, seguidos de algunos viejos dignatarios que estiraban sus piernas después del largo y entretenido reposo que había aumentado o disminuido, según los caprichos de la suerte, sus respectivas bolsas. María Dimitrievna y su caballero estaban de excelente humor. El último la había ofrecido con cómica seriedad, su puño cerrado, sobre el cual apoyó su mano aquella señora. Y en tal actitud esperaron a que terminase la figura. «¡Semión!», exclamó el conde dirigiéndose al primer violín. «¡Toca Daniel Cooper!». Este era el baile favorito del anfitrión, el baile de su juventud. «¡Mira, papá!», exclamó Natalia, con todas sus fuerzas, y, olvidándose de que estaban con un gran señor, soltó la carcajada, golpeándose las piernas con las manos. Toda la tertulia se dispuso a seguir los movimientos de los dos nuevos bailarines, de aquel viejecillo insignificante y de aquella mujerona una cuarta más alta que él. A las primeras notas de Daniel Cooper, que recordaba el trepak, danza nacional rusa, todas las puertas que comunicaban con la sala se llenaron de hombres y de mujeres. Eran los empleados de la casa, que acudían ansiosos de ver el espectáculo que iba a proporcionarles el buen humor de su dueño. El conde bailaba muy bien y sabía mantenerse firme. En cuanto a su pareja, no sabía ni los rudimentos de la figura. Pero su elegancia y su seguridad suplieron los defectos y el baile terminó entre generales aplausos. El conde, satisfechísimo, gritó: «¡Hurra por María Dimitriona!». «¡Hurra por Daniel Cooper!», gritó Dimitriona. Fin de la sección 15.